Paula, señora que está en la casa, usted que está haciendo el almuerzo hasta ahora, porque mañana tiene que ir a trabajar y no alcanza a hacerlo durante la mañana, sí. No, no es que estemos grabando al mediodía. Esto es Papapleto, un programa presentado por la Secretaría de Comunicaciones de la Federación de Estudiantes de la Universidad del Paraíso, que nos obliga a estar aquí. En Radio Valentín Letelier, 97.3 FM, rbl.uv.cl, con Rocío Venegas y alguien que no viene, y nadie más, sí. En los controles, Javier Moraga, y con ustedes, su programa favorito, que están en la radio de al lado, porque este no es tu programa favorito, lo sé. Hola, hola, ¿qué tal? Hoy, en la Semana Internacional del Vómito, esto es Papapleto, tu programa no favorito. Hola, Chío. Hola, Lee. ¿Cómo estás? No muy bien. ¿Por qué? Porque tú andas tan desagradable, Lee. ¿Será porque esta es la Semana Internacional del Vómito? Ya, te pusiste asqueroso. Porque es la Semana Internacional del Vómito, Chío. No es asqueroso. Vomitó Justin Bieber. Vomitó Lady Gaga. Vomitó Justin Bieber y me acordé de Crystal cuando apareció eso. Esta es la Semana Internacional del Vómito. Y para vomitar hoy día tenemos a... Preséntense. Tenemos de invitados a Benito y a... José y... Felipe. Y ellos vienen a hablarnos de... Venimos a hablar de la comparsa Raíces de Colores. Muy bien, qué monono. ¿Para cuándo es? Nosotros tenemos aquí la presentación con Felipe, José y varios compañeros más. El día domingo vamos a hacer el gran pasacalle de los mil tambores. Y vamos a estar nosotros presentes con cuerpos pintados, desnudez y erotismo. Invito a... Bueno, muchas gracias por venir, gracias por participar, la puerta es ancha, se pueden retirar ya. Y ahora vamos a comenzar nuestra hora completa de vómitos. Empezando ahora. Ya, para. ¿Vamos con una canción? Por favor, salvemos este programa. Sí. ¿Cómo se llama la canción, Chío? ¿Cuál canción? La tuya. ¿La mía? Sí. Ah, esta canción va dedicada al Pancho Castillo, porque yo sé que a él también le gusta Rocky Horror. Así que este es Time Warp. It's astounding. Time is fleeting. Madness takes its toll. But listen closely. Not for very much longer. I've got to keep control. Just a jump to the left. And then a step to the right. With your hands on your hip. You're bringing me to time. Where is the velvet crust? It really does me insane. Let's do the time warp again. Let's do the time warp again. It's a dream. You can't see me. No, not at all. In another dimension, with voyeuristic intention, well secluded, I see all. With a bit of a mind slip. You're into the time slip. And nothing can ever be the same. You're spaced out on sensation. Like you're under sedation. Seguimos celebrando la Semana Internacional del Vómito acá en Papapleto. No. ¿Ah? No. ¿No? No. No existe y no lo celebraríamos jamás. Bueno. Bueno, ahora que después de ese gran tema. La Semana Internacional del Santo Gato. Lee, para. Tenemos invitado. El Día Regional del ¿Qué Examen ¿Qué te dijo de tiroides? Ronald la semana pasada? ¿Qué te dijo? ¿Que me iban a dar un macombo? No. ¿Ronald McDonald? No. ¿No? No. Ah. Semana Internacional del olor a queso en los pies. No. ¿Qué te dijeron la semana pasada? ¿Ronald ahora sí que nos va a echar? Que tenía que ponerme serio. Sí, por cierto. No, y más que serio, tenías que tener las cosas ordenadas. ¿Por qué no están las cosas ordenadas, Lee? Porque el... No, Lee. Me gira desde 2009. No. Entonces tengo las cosas malas. No, Lee, no. Ya. Hablemos después, con los chiquillos mejor. Me aburriste. Dice Ofuco. Vamos a hablar con los chiquillos. El santo gato. Cállate. Bro. La Semana Internacional Cállate, del bro. Vómito. Hola, ya. Perro. Cállate. Guau. Wow. Cállate. Ya, chiquillo. Benito, cuéntanos. Tú vienes acá por el Departamento de Cultura y aparte por la comparsa del domingo. Exacto, chivo. Muy bien. Cuéntanos, pues. Para empezar, yo quiero que nos cuente qué es el Departamento de Cultura de la Federación, qué hacen, o si son unos vagos permanentes. ¿Cómo hay gente de la Federación aquí? Aunque usted no lo crea. Gente de la Federación en el programa de radio de la Federación. Esto es sospechoso. Puede ser que vayamos a cerrar. Esto no pasaba hace mucho rato. Muchos meses. Ya, dale, cuenta. Bueno, de hecho, bueno, para empezar con el Departamento de Cultura, bueno, detecto, son unos vagos que trabajamos. Esa es la gran diferencia. Ah, muy bien. Pero de hecho, el Departamento de Cultura ya lleva un año funcionando. Siempre ha estado de cerca con los estudiantes, con las iniciativas culturales. Y de hecho el año pasado el departamento tuvo una parte bien activa con los compañeros del año pasado para la comparsa de los Mil Tambores 2011, donde hicimos una peña con la Evelyn Cornejo, la Rocío Peña y varios artistas aquí de la región. Monono, todo monono. Bonito. Y de hecho, pero este año el Depto funciona como un auspicio. ¿El qué? El Depto Cultura. El Deporte Cultura. Y bueno, y este año decidimos hacer una comparsa que la llamamos Raíces de Colores, yeah. La que es formada por pintores y modelos díscolos del Centro Cultural Play Ancha. Yeah. Y de hecho ya llevamos 3 años trabajando juntos y este año estamos, de hecho, bien juntos. Juntos pero no revueltos. Sí, hay que dejarlo claro. Sí, hay que dejarlo claro. Y eso es una iniciativa que nació, que quisimos tener nuestra propia comparsa, hacer un trabajo durante todo el año. Y en eso estamos, y el Depto Cultura es como nuestro gran auspiciador, una parte de la federación. Y Cuéntanos de qué se trata la comparsa, qué están haciendo, las actividades, cómo la van a financiar, todo, todo. Cuéntanos todo, por favor, cuéntanos. Bueno, José, por favor. Gracias. Bueno, la comparsa Raíces de Colores partió este año, ya está recién en pañales. Como dijo Benito, está formada por, bueno, somos tres chicos que participamos años anteriores por el Centro Cultural de Playa Ancha. Ya, y este año quisimos desligarnos del Centro Cultural, como digo, y formar un grupo, ya, aparte, para poder seguir trabajando todo el año y especialmente durante los carnavales Mil Tambores. Se formó esto, quisimos formarlo, y la verdad es que tuvimos bastante apoyo por pintores y modelos de años anteriores. Y además este año se hizo la convocatoria para este carnaval 2012, que es para recuperarlo todo, Mil Tambores. Y llegó harta gente nueva, y la verdad es que están bien interesados en participar de este grupo, de Raíces de Colores. Ya, nuestros fondos, como todo acá en Chile, son autofinanciados la mayoría de las cosas. Ya, estamos haciendo... Bueno, hoy precisamente hay una peña. Ya, y. Ah, bueno, aquí. Y. Todo el mundo sabe que este programa es grabado, así que ya da lo mismo. Ah, es grabado, muy bien. Ayer. No sabía. Bueno, ayer. Bueno, ayer te vi como las iluminadas. Bueno, ayer martes fue la peña del gato en la ventana. Ya que él tiene poder de clarividente. Claro. Y le, bueno. No, pues tuvo un flashback. Es como Slowpoke. Sí. Y ya vi que nos fue bien. No, y ganamos mucha plata. Muy bien. Ya, pero bueno. Y el día jueves tenemos una fiesta en el Bar Arena, el Club Ipanema. Mañana. Ya, también. Justamente para juntar Lucas. Que se llama la fiesta de los mil colores en club, en Bar Arena. Ya, bueno, pero eso lo va a contar Felipe, más o menos más detalles de qué se trata eso. ¿Ya? Felipe, adelante. Hola, soy Felipe, estudiante de diseño. Muy bien. Ya, mañana tenemos la fiesta mil colores en Bar Arena. Va a ser una fiesta muy entretenida, vamos a tener cuadros pintados para que ustedes vayan ahí a sacarse fotos. Con tu preventa te vamos a pintar un antifaz. Pintado por los mismísimos pintores de la comparsa, por supuesto. Muy bien. No es para menos. Nosotros estaremos vendiendo las preventas. Las preventas las estamos vendiendo en nuestra querida Federación de Estudiantes de la Universidad del Paraíso. Las estamos vendiendo en la sede, que se encuentra en Edwards 648. Esa misma dirección que uno da cuando se ha detenido, la misma. Entonces allá puede ir a retirar su entrada. Usted, compañero que ha sido detenido, ya se la sabe. ¿Es así? Eso no es pregunta de relacionada con los Mil Tambores. Por cierto. Estoy dando el dato general para el resto, para que se ubique. No lo estoy diciendo por ti, Benito. Si te sientes atacado, es cosa tuya. Papeles no de antecedentes manchados, Benito. Ya, pero vamos. Vamos a lo importante. Estaba hablando de otra cosa. Arco británico. ¿Alguien dijo arco británico? ¿Ah? ¿Alguien dijo arco británico? ¿Ah? ¿Alguien dijo escaleras? ¿Ah? Yo sé que esta era una entrevista por los Mil Tambores, pero yo creo que no, así que hablemos de la educación. Esto en verdad no es una entrevista en serio, este programa tampoco es muy en serio. Acaban de caer en nuestra carta trampa. Y bueno, como les decía, volviendo al punto serio, nosotros estamos cambiando vendiendo la preventa, como te decía Chío, Lee, estamos vendiendo la preventa en la Federación de Estudiantes, en Edward 648. Al lado de los Pacos. Al lado de los Pacos, al frente de la Iglesia de los Mormones. Sí. Entonces, ustedes pueden ir, la entrada está solo a 1.500 pesos. Y de Contraloría también. Y de Contraloría y de una panería bien rica también. Al lado de la panería. Sí. Y ahí pueden comprar su preventa, van a estar compañeros de la misma comparsa vendiendo las preventas, que va a incluir un cover, que puede ser vodka o pisco, y también van a tener el derecho a ser pintados por los pintores de la comparsa. Es como un 2x1, llame ya, lleve ya, llegar y llevar. Al puro estilo de la polar. Ay, solamente a 1.500 pesitos. Muy bien. Entonces, en la Federación, Edwards 648, están vendiendo la... ¿Y con quién tienen que hablar para poder conseguir la entrada? O uno entra y dice, ¡quiero mi entrada! Y grita y alguien llega con su entrada. De hecho, esa puede ser una opción. No, pero van a ver compañeros vendiendo y la Rosita, nuestra querida Rosita, les va a indicar dónde va a estar el chiquillo vendiendo entrada. Chiquilla. O chiquilla. La otra opción también el que tienen... O la Lola. O la Lolaine. Lola. La otra opción que tienen es que hay un evento dando vuelta por la fe, por el mundo llamado Facebook, donde ustedes se pueden contactar con la comparsa Raíces de Colores, que tiene una personita en Facebook. Y se pueden contactar con ellos para encargar entradas al por mayor. Ah, muy bien. Claro, así que no hay forma de perderse este carrete el jueves. No, va a estar buenísimo. De lo más cachilupi. Claro, batucadas, cueros pintados. Y no es porque el José se pinte. No, porque hay dos chicas que se van a pintar. Eso yo creo que lo más importante. Ok, oye, Lee, ¿por qué no presentas el próximo tema? No, espera, Benito tiene algo que decir. ¿Ah, sí? ¿Qué tienes que decir, Benito? Al que envíe un correo durante los próximos 30 minutos a papapleto@fv.cl se va a llevar... 30 minutos. 30 minutos. ¿Qué? Tres entradas. Pero dilo tú, po. Pero dilo, po. Bueno, a la dirección que le va a dar mi estimado Lee, vamos a estar regalando entradas para la fiesta. Vamos a regalar tres entradas, así que los primeros tres mails que lleguen, Lee. Sí, los tres primeros correos que lleguen se llevan entradas a la fiesta de mañana. Para la fiesta de mañana, los mil tambores. Así que avívense, cabros. No vale para podcast. Bueno, eso. Y esto, como ustedes saben, los baches son cosas muy feas en la radio. Acabamos de tener uno. Ahora se viene otro bache. Bien, ese fue otro bache. Y eso no se escuchó. Estoy segura que eso no se escuchó. Por eso, los baches no se escuchan. No. Otro bache. Y esto es Just Like a Tom Tom Blues de Buck Dylan. ¿De quién? Buck Dylan. Buck. Buck Dylan. Gran tema. El Buck Dylan. When you're lost in the rain and worries, when it's Easter time too, and your gravity fails and negativity don't pull you through, don't put on any airs when you're down on Rue Morgue Avenue. They got some hungry women there and they really make a mess out of you. Now if you see Saint Annie, please tell her thanks a lot. I cannot move, my fingers are all in a knot. Don't have the strength to get up and take another shot. And my best friend, my doctor, won't even say what it is I've got. Sweet Melinda, the peasants call her the goddess of gloom. She speaks good English and she invites you up into her room. And you're so kind and careful not to go to her too soon. And she takes your voice and leaves you howling at the moon. Up on Housing Project Hill, it's either fortune or fame. You must pick one or the other, though neither of them claim. If you're looking to get silly, you better go back to from where you came. Because the cops don't need you, and man, they expect the same. They just stand around and boast how they blackmailed a sergeant at arms into leaving his post and picking up Angel, who just arrived here from the coast, who looked so fine at first but left looking just like a ghost. Soon hit the hardest stuff. Everybody said they'd stand behind me when the game got rough. But the joke was on me, there was nobody even there to bluff. I'm going back to New York City, I do believe I've had. Bueno, hemos vuelto acá a... ¿Qué hablas como peruanito? Porque vengo del altiplano y ahora soy mexicano. Y esto es el programa de los estudiantes de intercambio. No. Y vamos a comernos unas enchiladas con un chichicualote. Y de ahí vamos por unas arepas. Porque ahí en México todos comemos arepas. Ah, no, eso es Venezuela. Pero no importa, porque yo vengo de intercambio y los alumnos de intercambio solo hablan de las cosas que comen. Oye, oye, ¿ah? Otra cosa, tenemos que contarle a la gente que tiene que invitar a más gente para escucharnos porque tenemos que llegar a los 100 auditores vía online. Misión imposible. Misión imposible, pero se puede lograr. Pero si usted quiere ir a la fiesta de mañana, usted no puede perderse esta increíble oportunidad de ir, comprar su propia entrada. Y si usted no tiene dinero, no importa, mande un correo de inmediato papapleto@fv.cl y con su RUT, nombre, domicilio, medidas anatómicas y su estado civil, puede ir a retirar la entrada a la Federación de Estudiantes completamente gratis. Solo a las 3 primeras personas que envíen el correo, si es que ya no las enviaron. Y ahora vamos con nuestra sección llamada Mundo Enfermo y Triste. Hoy verá en Mundo Enfermo y Triste, gente como usted, son los que más patean. Justo a tiempo. Nuevos aranceles de referencia. Bajará cobertura en carreras menos rentables. La entrega de crédito estatal se basa en el arancel de referencia, que es un porcentaje de arancel, del arancel real. Su cálculo cambiará en 2014. En el 2014, según informó el ministro de Educación Harald Beyer, comenzarán a regir los nuevos aranceles de referencia, aquel monto cubierto por becas y créditos estatales y cuyo cálculo incorporará sueldos y empleabilidad, entre otros. Un estudio ligado al Consejo de Rectores midió por primera vez su impacto. Los aranceles bajarían en carreras de baja rentabilidad, no superando el 25% del costo total de la carrera, y aumentaría la brecha respecto del arancel que pagan los estudiantes. El estudio abordó 4 carreras en universidades privadas y tradicionales ligadas al Sistema Único de Admisión. Los datos de sueldos y desempleo fueron sacados de un estudio del SEP y el CIE, Sistema de Información de Educación Superior del Mineduc, y los cálculos fueron hechos según el tiempo estimado para pagar el crédito, que está incluido en la nueva fórmula, 15 o 20 años plazo. Periodismo y psicología bajarían sus aranceles de referencia en todas las UES hasta en 60%. Por ejemplo, periodismo en la Universidad Católica cuesta 4 millones al año. Su arancel referencial actual es de 2.602.000 pesos. Es decir, el Estado cubre, por medio de becas y créditos, un 63% del costo final del programa. Con el nuevo cálculo, el referencial bajaría a 1 millón o a 1.3 millones de pesos, dependiendo del número de años en que se pagaría el crédito, 15 o 20 años. Con ello, las ayudas estudiantiles no cubrirían más de un 33% del valor final. Lo mismo en la Universidad de Chile, donde la carrera tendría una cobertura de un 39% del total. Algo similar viviría psicología. Su costo total en la UC es de 4 millones. Hoy el arancel de referencia cubre 2.602.703. Desde el 2014 llegaría solo a 1 millón. Derecho en la Universidad Católica tendría un arancel referencial de 2.1 millones o se mantendría en 2.6 millones, el valor actual. La carrera cuesta de más de 4 millones. En Ingeniería Comercial, el aporte estatal cubriría hasta 3.126.000, un 66,5% del arancel real. Hoy cubre el 61%. Si el crédito estatal se establece a 15 años, el arancel cubriría el 54% del total. El promedio de los aranceles de referencia se mantendrá. Si el nuevo cálculo es menor que el actual, el arancel será congelado nominalmente, dice el ministro de Educación Harald Beyer. Además, el ministerio desestima esos impactos. Establecimos que las carreras que tienen bienes públicos asociados a ciertos estudios deben ser financiadas por toda la sociedad a través del Estado y no cobradas a los estudiantes, agrega Beyer, quien señala que aún están buscando la fórmula, pero que no habrá gratuidad. Más costo para el plantel. Hasta ahora, el cálculo para fijar los aranceles considera, entre otros factores, el número de profesores con doctorados y las publicaciones. El gobierno incluirá variables como el sueldo y la tasa de desempleo de los egresados. Debe haber una correspondencia entre los costos de estudiar y los ingresos futuros de los egresados, ajustados por sus posibilidades de empleo, explica Beyer, quien añade que espera que los nuevos aranceles entreguen información relevante en cuanto a la perspectiva laboral. Además, el Mineduc propuso que las universidades cubran, a través de becas o créditos, la diferencia entre el arancel referencial y real para los alumnos pertenecientes al 60% más pobre de la población. Están buscando una forma de controlar el alza de aranceles, pero lo hacen estimando a nivel central cuál es el valor de la educación, dice el investigador del CEPE, Andrés Bernasconi. El estudio también calculó cuánto le costaría a los planteles asumir esa brecha. Por ejemplo, en periodismo en la Universidad Católica, el plantel tendría que asumir unos 3 millones al año por alumno. A juicio del economista de la Universidad Católica, Ricardo Paredes, las más afectadas serían las universidades de regiones y de investigación. Así, mientras en Ingeniería Comercial en la Universidad Católica, el arancel referencial cubriría el 63% del costo final, y en la Universidad de Concepción llegaría solo al 40%. Los planteles complejos se complicarán, pues hoy los aranceles financian la docencia y la investigación, y la nueva metodología permitirá financiar solo el costo de educar, dice Paredes. Las consecuencias de la nueva metodología pondrían aprietos a las universidades, según los expertos, dado lo estrecho de los fondos para las UES. Vendrá un ajuste escrupuloso a lo que el ministerio les pida. Hay que imaginarse el efecto en el largo plazo. Las instituciones van a terminar no permitiendo alumnos en carreras de baja rentabilidad o de alta deserción. También puede haber universidades que bajarían sus costos para ajustarse a los nuevos aranceles, dice Bernasconi. Un aplauso para el gobierno. ¡Bravo! te las mandaron. La hicieron, cabro. Bueno, y con esto termina Mundo Enfermo y Triste. Chananan. Hoy verá en Mundo Enfermo y Triste gente como usted, solo que más patética. Busque tiempo. Sobredosis, el pudú con sobredosis. No, no. Hemos vuelto al pudú. Ah, ¿qué pudú? ¿Qué baila? No sé yo. Yo decía nomás. Pues. Benito, cuéntanos. Pues. Volviendo a tirando nuestro la tema. ¿Hablemos del pudú? El pudú mágico. O el pudú en llamas. El pudú bailarín. Pudú en llamas, claro, el pudú en llamas. El famoso pudú en llamas. ¿Qué opinas tú sobre el pudú en llamas? ¿Qué tal extinción? Puede ser. Estás intoxicándote con el humo del pudú en llamas. Y esto es Viva Chile con Electrodomésticos para celebrar la baja en los aranceles de referencia. Becas que no son becas. ¿Siempre las líneas de la mano o espera que te pida la persona que se la vea cuando mira, consulta a un particular, por ejemplo? Carlito, en las líneas de la mano una persona puede estar gorda, flaca, según se van reduciendo, se van agrandando las palmas de las manos. Ya, ¿eso hace difícil verlas después? Con... Sí, pero Carlito... ¿Cuál es tu fuerte, digamos? Para... El fuerte mío es la cara de la persona. Ah. Ahí sí es que si están pensando bien, están idiotas por dentro, perdóname. ¿No lo quieren decir? No lo quieren decir. Sienten ira... Sienten amor, sienten dulzura, están diciendo, ¿es cierto lo que dice Yolanda Sultana? Sienten temor. O es temor, pero es impresionante verle lo que piensa la persona y uno aguantarse tantito y decir, chitan que la persona que está frente a mis ojos no vale nada. Y uno a veces, o la persona que está al frente de uno vale tanto y yo lo veo con pantalones de mezclilla. Saber lo que me va a pasar un día para otro, porque afuera de esto tengo una paz muy interior dentro de mi alma. No le tengo miedo a nadie ni a nada. Viendo centenares de luces como van subiéndose hacia el cielo y pidiéndole un ruego a Dios, y si ruego a Dios, yo le pido que el 85 nos traiga cosas positivas y no negativas, que hagamos cada casa, cada hogar, posible tomar la arena, la tierra, y con ese ladrillo fabricarnos una casa. Que con ese salitre que en el norte se está botando, hacer cosas positivas y traerla al sur de Chile y plantar cosas lindas. Que ese petróleo que está en el sur lo dé la benzina y el combustible y la energía. Es efectivamente. Y también, amigas queridas, que esa madera se está perdiendo, la trabajemos nosotros para hacer casa y llevarla. El futuro de Chile, ¿a dónde está? El futuro de Chile, ¿a dónde está? El futuro de Chile, ¿a dónde está? El futuro de Chile, ¿a dónde está? En ese mar que tranquilo no baña, ahí está el elemento nuestro diario, que es tan barato el pescado y no lo sabemos utilizar. Amigos queridos, Yolanda Sultana dice, ¡viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! Pero eso sí, pongamos un poco de algo, como se dice. No sembremos maleza, sino condimento bueno. Condimento bueno. Bueno. ahora hemos vuelto luego de ese tema, luego de esas tristes noticias. Benito, cuéntanos qué es lo que nos querías contar. Aquí estabas ansioso diciendo, ¿puedo contar? Cuenta. Un secreto que contar. Secreto en la montaña. Secreto en la federación. Ah. No, lo queríamos dejar una invitación por parte de la comparsa. Sala de comunicaciones. No hablemos de eso. No, bueno, queríamos dejar a todos los auditores de Papapleto, queríamos dejarle con la información acerca del cronograma de los 1000 tambores y lo que harán otra muy comparsa. Bien. Ya, muy no, clever. Claro, no sé si están informados, pero el día viernes comienza con el camping donde se recibe absolutamente todas las delegaciones que vienen a lo largo de Chile, que vienen para participar en Valparaíso. Cool. Ya yendo a lo que nos atañe nosotros como comparsa, el día sábado vamos a tener un pase calle barrial donde vamos a estar con los compañeros del Centro Cultural La Laguna en el Cerro Barón, por lo que está todo Chile invitado, todos los auditores de Papapleto, a ir al pase calle barrial. ¿Los 10 auditores? 11 conmigo. Ah. No, queremos dejarlos invitados para el pasacalle barrial del día sábado en el Cerro Barón, que partirá en el Centro Cultural La Laguna. Hay un evento en Facebook, si lo quieren buscar los auditores. Donde, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Se llama pasacalle barrial del Cerro Barón, creo. Original. Original. Bueno, como les mencionaba, lo organiza el Centro Cultural La Laguna. Va a estar la comparsa Vientos de Bahía, que es de la misma... el mismo Centro Cultural, vamos a estar nosotros con los cuerpos pintados, van a haber delegaciones desde Pichilemu, de los Andes, van a participar y va a finalizar con un gran concierto en el mismo Cerro Barón. Chori. Claro, y para eso es el sábado. Eso es el sábado. Y el domingo. Y ahí para el día domingo, José les puede dar un poquito de información también. Un pase, toma. Cerca del micrófono, por favor. Sí, sí. Insisto. Ahí está. Ahora sí, muy bien. Bueno, el día domingo es el pasacalles principal del carnaval 1000 tambores, ya que parte aproximadamente a las 15 horas desde la playa San Mateo por avenida Altamirano hasta la Alejo Barrios, ya en Playa Ancha. Bueno, nosotros como Raíces de Colores nos vamos a juntar desde las 9 de la mañana ya en la FARC. Ya la Facultad de Arquitectura de la Universidad del Paraíso, que la gente después se imagina quizás qué cosa. Claro, no, en Colombia, no sé, algo así. Empieza en el Pablito Escobar. Bueno, nos vamos a juntar ahí en la Facultad de Arquitectura. Ya, igual dejamos invitado a modelos y pintores que quieran participar junto a nosotros, que lleguen aproximadamente a esa hora, entre 9 y 9 y media, a esa a pintarse y o a pintar. Ya es importante que lleguen temprano porque el tiempo de pintura es bastante, muy agotador. Ya, así que eso. Luego nos pintamos ahí y nos dirigimos aproximadamente como a las 14, entre 14 y 14:30 a la playa San Mateo a rematar todo lo que es la pintura de las chicas y chicos modelos. Ya que ahí también... Ahí se va a pintar masivamente. Claro, claro, ahí también en la playa San Mateo llega gente... que no se pudo unir a ninguna comparsa y que quiera pintarse así a la mala o espontáneamente, igual de ahí pueden llegar y ningún problema. Si igual sobra pintura y los chicos, los pintores tienen tiempo, no va a tener ningún problema en pintar a la gente que quiera hacerlo y participar del pasacalles mismo. Bueno, yo también tengo una información sobre un evento el sábado, pero en Quillota. Es el desfile Figuras Ancestrales en la Moda. Para los que están escuchando y son de Quillota, un desfile de modas que busca que mostrar las culturas prehispánicas de una forma diferente. Así que vayan, va a estar entretenido. Es a las 6 de la tarde, el sábado, y la entrada es gratuita. Lee, ¿quieres decir algo? Sí, esta ¿qué? Semana vamos a celebrar la Semana Internacional del Vómito. Ya, no, otra cosa. Tenemos una vomitatón el domingo, están todos invitados, van a haber cubetas y mucho pan, leche y huevos para que puedan consumir y luego vomitar. Luego la mezcla se va al fuego en una sartén y se la va a entregar a la gente pobre que camina por la calle. ¡Ah! Para que puedan. ¡Te odio, Lee! Cenar. ¡Cállate! Bueno. ¿Qué más podremos? ¿Qué más hay? ¿Qué más queda? ¿Qué queda? ¿Ah? Tú tienes que decir algo. ¿Y el productor? ¿El productor? ¿Dónde está el productor? Tú tienes que decir algo, chido. Nada. Entonces, vamos a un tema. Después del tema voy a decir algo. Space Chip Races con Carol King. Luego de ese temita puesto por el Lee, hemos vuelto. Chicos, ¿algo más que quieran decir? Nos queda poquito tiempo, así que... Sí, queríamos reiterar la invitación para mañana a la fiesta en Bar Arena. Y también íbamos a tener preventa de entradas con cover en la facultad, en la Federación, Federación de Estudiantes, en la facultad, en... Eduard 648, a paso de la Plaza Victoria. Y también dejar la invitación para el día domingo, donde será el gran pasacalle por Avenida Altamirano en Valparaíso, en el canal Mil Tambores, para que los pintores que quieran pintar cuerpos desnudos vayan a pintarse con nosotros a la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Valparaíso, ubicada en Playa Ancha, al lado de la cancha Lejo Barrio. ¿Pintar cuerpos desnudos? Exactamente. ¿Con las manos? Con pinceles. Con la lengua. Te van a pegar, Lee, te van a pegar. La idea de esto es dejar la morbosidad de lado. ¡Ucha, oh! Y verlo desde un ojo artístico. Ojo artístico. Ojo artístico. Te van a pegar. Con un solo ojo artístico. ¡Lee! ¡Te odio! Perdón, perdón, continúa, continúa. El Lee a Viña, ¿cierto? ¿Ah? El Lee va a Viña. Viña 2013. Voy con Murdoch. Ya, yeah, así que recuerden, todos los pintores que quieran pintar en Mil Tambores, vayan a la Facultad de Arquitectura UV el domingo a las 9:30 de la mañana. Pero y sobre todo porque nos faltan pintores, esa es la verdad. Exactamente, tenemos muchas, muchas modelos que no tienen quien las pinten, así que vayan y aprovechen, están en bandeja plata. Y lo otro es que los pintores que lleguen el día domingo recuerden llevar sus implementos para poder trabajar. Claro. Ya sea pintura, esponja, paños. Lo que necesiten. Claro. Lo que encuentren necesario. Y rodillo, no sé si alguien quiere ir más rápido. Y bueno, aparte de la, ¿cómo se llama esta cuestión? Se me fue la onda. Vuelve onda. Se me fue. No, la fiesta. Se van a estar pintando antifaces. Creo que eso es importante reiterarlo, igual que que va con cover y aparte con el cover del... Exactamente, a quienes tengan el cover vendido por nosotros, obviamente. Van a tener derecho a que le pintemos un antifaz. Podemos pintarle, o sea, vamos a estar nosotros los pintores de la comparsa pintándole lo que ustedes quieran pintar. ¿Con los lengua? Brazos. No, reitero, con el pincel. Con el pincel, con un ojo artístico. Artístico. Con un ojo artístico. No, con un pincel. Pincel de útil escolar. O sea, eso. No, pero yo me refiero a pintar con ojo artístico. Ah, ok. Con sus dos ojos artísticos. Y su técnica artística. Ah, una mirada. Mirada, sí. Para una quien se entienda artística. Bien. Una mirada artística. Dejando el morbo afuera. Sin morbo. Justamente. Pero las personas que sean tuertas no van a ser discriminadas por si acaso. Así que. Ese es como el consenso. Y claro, y lo otro que queremos reiterar es que la preventa que va a ser vendida en la Federación de Estudiantes a partir del día de ayer, que ya empezó, la preventa va a estar a cargo de los compañeros de la comparsa, por lo que esta preventa va a incluir un rico cover de vodka o pisco, más el derecho... ¿Pisco? De medio litro. De medio litro, más el derecho... ¿Con un ojo? Al antifaz. ¿Artístico? Y con un ojo artístico para Lee, para que vaya a buscarla. Bueno, pero si alguien no quiere pintarse un antifaz, quiere pintarse el cuello, el brazo, o quiere hacerse algo más sensual, la mujer ¿el ojo artístico? También se va a estar haciendo, sí. También pero van recuerden, a pintar ojos con artístico. La preventa. Dejamos también la invitación para que nos busquen en Facebook, donde tenemos más información. Búsquenos como la página... comparsa Raíces de Colores. Cuervos Pintados Valparaíso. Cuervos Pintados Valparaíso, exactamente. Muy bien, oye, nosotros queremos pasar un aviso. Queremos invitarlos también a que vayan a comer al Tatsuchi. ¿Han ido a comer al Tatsuchi? Un sushi que queda por acá por Salvador Donoso, en una de las salidas de... y es muy rico. Interesante. Y que amablemente nos auspicia en este programa. De vez ¿tenemos en cuando descuento? ¿Hay no, descuento? No. ¿Promo? Se han metido a la página quierosushi.cl. Ahí de repente tienen buenos. Ellos tienen súper buenas promociones y descuentos. Cambio un cover por sushi. Nah, creo que no les va a interesar. Pero bueno, gente, vaya al Tatsuchi. Es rico, rico, rico. Y ahora estamos desesperados por subir el rating. Así que vamos a poner Sexo por Radio. ¡No! ¡No! ¡Lee! Es el ojo artístico, Lee, ¿cierto? ¿Aló? Sí. ¡No! No sé, ¿no? ¿Te querés meter en el juego? ¿En qué juego? No sé. ¿A qué estás jugando? No sé, vos si querés meterte. Ya, Molisa, cae ese. ¿Y cómo el rompí puede poner 30 minutos de Sexo por Radio y nosotros no? ¿Ah? Creo que no es la misma radio. Ojo artístico. Para empezar. ¿Sin morbo? Sin morbo. Bueno, aquí tengo panfletos de Dimitri Morales. Porque va a volver la KP de Aquilpue. Y Pueblo Conciencia Fusil, Úrsula Mir. Que son todos candidatos de la derecha, pero se llama Úrsula Mir. Y acá tenemos a Dimitri Morales, el de la KPD, junto a a Raúl Führer. Sí, porque hay un candidato de la derecha que se llama Führer. ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Raúl Führer! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! Bueno, con un ojo artístico para Quilpué. Con ojo artístico. ¿Qué tenemos ahora, Chivo? No sé. Se nos acabaron hasta las canciones. No tenemos que. Se nos acabó el tiempo también. ¿Quieren decir algo antes de ser sacrificados? Un saludo, decir, hola, mami, estoy a la radio, no sé. Quiero mandarle un saludo al gobierno, agradecerle lo que pasa con los aranceles de referencia. Yo creo que necesito una mención. Sí. No, pero fuera del deseo, queremos reiterar la invitación a la fiesta del jueves, que se llama Fiesta Los Mil Colores en Bar Arena. Van a estar la preventa a partir del día de hoy, miércoles, en la Federación de Estudiantes, a 1.500 pesos solamente, que va a incluir un cover y el antifaz pintado por los pintores de la comparsa Risas de Colores. Por los artistas. Artistas, súper locos. Y también invitarlos para los días de carnaval, día sábado en Cerro Barón a las 11 de la mañana y el día domingo a las 14:30 en la playa San Mateo para dar el puntapié a los ¿En qué parte tamores. Cerro Barón? Eso, sí, ¿en qué parte del Cerro Barón? En el Centro Cultural La Laguna, la Carpa por Azul. ¿Por dónde queda? Queda... Pucha, a 5 minutos del centro. Usted le dicen al tío Micrero y lo sube, pero... Y los baja. ¿Cómo es eso? Con un ojo artístico. Sin moro. Sin moro. No, pero le preguntan a todos los choferes de micro que suban a Barón, ahí en Jumbo, donde sale el elefante del terror, y le dicen si les puede avisar cuando estén cerca de la Carpa Azul del Centro Cultural La Laguna, ex cárcel. Ok. Bueno, ¿tú tienes algo que decirle? Sí. ¿Qué? Dimitri dice, con experiencia en el servicio público, 22 años trabajando como asesor legislativo y periodista en el Congreso Nacional. Ferias, apoyar decididamente con ese a los feriantes de Quilpué y El Belloto. Educación de calidad. Educación de calidad. ¿Dónde había visto otro ranazo? Porque tenía dos. Zoológico, volver a posicionar con ese las dos. Ojo, y para los amantes de los animales, Dimitri propone otorgar al rodeo y folclore el lugar que por historia debe ocupar en una ciudad que se caracterizó por respetar y valorar nuestras raíces y tradiciones. Así que, amantes de las faquitas y los animales, voten por Dimitri. Porque Dimitri matará a las faquitas. Bueno, yo quería hacerle hincapié a la gente que no es de acá de Valparaíso y que no va a ir a los Mil Tambores, que no puede y que está en el interior, que si quiere tener un panorama divertido, vaya a las 18 horas este sábado 13 al Teatro Diego Portales en Quillota para ver el desfile de modas figuras ancestrales en la moda. Y este sábado en el Teatro Velar de Quilpué podemos celebrar todos la Semana Internacional del Vómito, distintos tipos de vómitos y degustación de vómitos internacionales. Sería todo por esta noche. Nos vemos la próxima semana en una nueva edición de... Más preparada. Con más vómito, con más diarrea y con un ojo artístico. Sí. Papá Preto, adiós. Gracias, Chivillo. Chao. Gracias. Chao. Son 400 pesos. ¿Te doy un cover? No, 400 pesos. En la Semana Internacional del Vómito, esto fue Papá Preto. Con Rocío Venegas y... En los controles, Javier Moraga. Esto fue Papá Preto por Radio Valentín Letelier. 97.3 FM.